nosotros somos un grupo, un cuerpo de delegados de representantes de más de 50 grupos, salas o proyectos de teatro independiente. Empezamos siendo unos poquitos, después fuimos más y ahora ya somos casi 60 delegados, 60 incluso, 60 delegados, que hemos estado teniendo reuniones virtuales seguidas, donde empezamos a analizar la problemática del sector, qué estaba pasando con los trabajos de los compañeros, cómo estaban cada uno de los grupos viviendo y atravesando esta pandemia, y cuáles iban a ser nuestros proyectos y objetivos a mediano, corto y largo plazo. Y empezamos haciendo un relevamiento hacia el interior de nuestros compañeros y empezamos a, bueno, a descubrir algo que ya sabíamos, que la situación de ellos es muy compleja y que la situación del teatro y el arte en general en la provincia y en el país está bajo líneas de precariedad de siempre, ¿no? Entonces, claro, antes. Una inestabilidad como esta hace que quedemos sin ninguna posibilidad de trabajo de nada y sin ninguna espalda, si querés, para poder pasar a seguir adelante. Espalda económica, porque bueno, los artistas viven el día a día y dependen de la actividad masiva, de las escuelas, de las clases, y esas tres actividades son las que no vemos una posibilidad de que se activen a corto plazo, ¿verdad? Claro, claro. Y en este relevamiento, bueno, me imagino que habrán surgido un montón de necesidades, ¿no? Sí, sí. Tenemos, bueno, desde las necesidades económicas que viven todo el mundo, pagar alquiler, pagar impuestos, la necesidad de comer, fundamental. Y bueno, y esto, compañeros que por ahí no han podido acceder a alguna ayuda o alguna línea de ayuda de Nación, por ejemplo, como el ingreso familiar de emergencia, porque a lo mejor trabajan en el Estado y tienen 2, 3, 5 horas en la docencia, entonces no califican para esto, pero 5 horitas en la licencia son 4.000, 5.000 pesos. Sí, no es nada, y no les alcanza. Pensemos que los artistas, los teatreros, en una gran medida, elegimos el arte del teatro porque trabajamos en la comunidad, actuamos y nos la rebuscamos con ese trabajo, pero a veces tenemos la necesidad de buscar una instancia más formal, y la docencia en este ámbito por lo general es la que más eligen nuestros compañeros. Entonces por eso no se llenan ni se cargan de horas de teatro, sino que tienen algunas para tener una situación más estable en algunos puntos y después completar sus ingresos con la actividad teatral. Claro. Y hoy eso no puede pasar y no va a pasar a largo plazo. Así que es muy complicado. Y sí, la verdad que está complejo, Guadalupe. Hablamos la semana pasada difundíamos el Fondo Solidario del Teatro. ¿Ustedes están pensando en algo parecido? ¿Se suman a esta iniciativa? Nosotros, bueno, sabemos de la existencia. Nos parece que bueno, es una medida donde se está abriendo la problemática hacia la comunidad, y bueno, donde se da el espacio para que se aporte una entrada y que los compañeros que están en situación de crisis, bueno, puedan recibir alguna ayuda. Pero no es suficiente, es muy poco lo que se puede recaudar para la gran cantidad de artistas que estamos en esta situación. Mira, nosotros tenemos un relevamiento de aproximadamente 50 obras que se montan por año en Mendoza, que circulan. Incluso puede llegar a ser más, porque el conteo, por ejemplo, de las obras de títeres, de teatro de títeres o de teatro infantil que se realizan en escuelas o en lugares privados y que van rodando a lo largo de todo el año, no lo tenemos tangible. Pero 50 obras para adultos y niños entre festivales y vacaciones de invierno y todo lo que es la cartelera teatral están en cartel todo el año. Esas representan un promedio de 5 a 6 personas trabajando. Incluso hay puestas que, bueno, involucran 10, 15 personas. Estamos hablando de alrededor de 500 personas que están en esta situación. Entonces, por ahí el Fondo Solidario no llega a cubrir las necesidades. Entonces, nosotros lo que hemos estado haciendo es convocando al Ministerio de Cultura para que, bueno, nada, afronte la tarea. Es el ministerio que nos da trabajo en algunos casos, en las instancias formales, y es el encargado, ¿no?, de sostener la cultura de la provincia. Nosotros somos parte fundamental de ella. Bien. Y no, la respuesta que hemos tenido del gobierno de la ministra de Cultura ha sido que todo el presupuesto que tenía destinado a cultura para este año ha sido direccionado a la emergencia sanitaria. Ajá. Lo que hace que Cultura no tenga nada de presupuesto. Nosotros en un primer momento le habíamos exigido que se le dé un subsidio de 15.000 pesos a las personas que por lo menos nosotros habíamos hecho el relevamiento hasta ese entonces, que se les dé bolsones de comida, y que también una propuesta nuestra es que nos habilite las instalaciones del canal Acequia. Uh-huh. ¿Sí? Un espacio del Estado con su equipamiento y su material humano, si querés, para que nosotros podamos hacer especies de adaptaciones o propuestas audiovisuales que tengan que ver con lo teatral, que nunca va a ser teatro, porque el teatro, para que sepa la audiencia, necesita de la presencia del público y del actor, actriz o los actuantes. Sí, nunca, o sea, no hay comparación. Que convivan en un mismo espacio. Eso es el principio como madre del arte teatral. Uh-huh. Que podemos nosotros encontrarle variantes pedagógicas, didácticas, de entretenimiento en algún formato audiovisual. Nosotros le pedimos a la ministra que nos habilite el canal Acequia para que nosotros presentemos nuestras propuestas y que el Estado, no, Cultura, compre o nos pague ese trabajo, ¿no?, audiovisual, que para que después puedan difundirlos en los canales de aire, que sean, no sé, que ayuden a pasar la cuarentena a la población de la provincia. Bueno, nos dijeron que no se podía ir al canal, que es por el tema de la circulación, y bueno, nos cerraron esa vía, que era una de las propuestas nuestras para también generar trabajo. Claro. y salir adelante del sector. Bien, así que más que nada hemos tenido una negativa rotunda en el Cultura no va a destinar ningún dinero a esta área, ni a la de teatro, ni a música, ni a las artes visuales, ni a ningún área artística de la provincia. Bien, entonces en este comunicado ustedes presentaron propuestas, digamos, y fueron negativas, pero digamos, en esta negativa lo único que fue de la respuesta del Ministerio de Cultura fue una negativa, no hubo otra idea desde ellos, digamos. Mira, oficialmente en esta reunión que nosotros tuvimos hace unas semanas no nos comunicaron. Sí se ha ofrecido, lo primero que largó Cultura fue la plataforma digital, Mendoza en Casa, creo que se llama. Uh-huh. Donde se primero nos pidieron voluntariamente trabajos de los artistas para ser subidos, que muchos lo hicieron, muchos tuvieron su trabajo. Al interior del cuerpo de legado nos generó un gran malestar, porque exigir que trabajemos gratis en la pandemia es como, en serio, no tengo para comer, y me están pidiendo que suba contenido. Mucho enojo. Siendo que ustedes habían hecho una propuesta televisiva, sí, digamos, una... Claro, nosotros dijimos, bueno, no, vamos a proponer algo, uh-huh. Sí, pero tiene que ser pago, porque claro, sepan que nosotros trabajamos, nos encanta, la pasamos bien, nos divertimos, sí, pero eso no quiere decir que estemos divirtiéndonos nada más, sino que estamos trabajando. Sí. El 80-90% del tiempo que nosotros empleamos en nuestra tarea es un trabajo que se complementa con un gran placer y una gran pasión por lo que hacemos, pero eso no te da de comer... solamente la pasión. Sí, no, así que nuestra propuesta fue esa. Sí pasó que circuló, que Cultura hizo propuestas específicas a determinadas personas del área, donde se les ofreció un contrato, ¿no? Para hacer un audiovisual de 4 minutos, un contrato por 5.000 pesos de propuesta. Y primero se manejó que eran 20, después 17, pues se manejó todo de una manera muy informal, y la idea que quedó era que eran 5 contratos para el área de teatro, 5 contratos para la danza y 5 contratos para los títeres, para el arte de titiritero. Uh-huh. Varios rechazaron esa propuesta, no estaban de acuerdo con aceptar 5.000 pesos para solamente tan poca persona, y que esa sea la línea, la única medida que tome el ministerio para paliar la crisis. Tal cuando, ustedes presentan, me imagino, ya, o sea, se muestran frente al ministerio organizadas, ¿no?, y organizados. Exacto. Sí, es la idea, porque, bueno, es difícil encontrarnos en el año. La instancia donde nos encontramos, por lo general, no todos, pero varios de los teatristas, es en la vendimia, pero bueno, eso dura un mes. Y después cada uno está esparcido. Como el teatro se hace en vivo, nosotros actuamos y no podemos ir a ver al compañero que está actuando al mismo tiempo, entonces también se nos complica vernos entre nosotros en algunos casos. se trabaja en grupo y en cooperativa, mucho el teatro independiente, a veces nos unimos en algunos elencos concertados para el montaje de alguna obra determinada, entonces o nos encontramos en la sala cuando vamos a hacer función con otros compañeros que tienen sala, pero los encuentros y la conexión en el área se hace muy difícil a lo largo del año por la misma actividad. Y bueno, esta pandemia nos ha servido a nosotros para esta obligación de quedarnos en casa, y el teatro es acción y nos empieza a mover el cuerpo y no podemos quedarnos quietos. Nos pasó a dos compañeros más que empezamos a decir, no, ¿qué vamos a hacer? No podemos quedarnos quietos, y empezamos a activar, y en eso sirvió para que empecemos a conectarnos entre nosotros y nos dimos cuenta que en realidad sí tenemos conexión, pasa que no llegamos a acuerdos a veces. Nos opinamos, nos relacionamos, pero esto de construir un acuerdo, construir una postura en común, es una tarea difícil que lleva horas de discusión, de charlas que traspasan los grupos de WhatsApp, no es un grupo de WhatsApp, es una instancia de discusión y debate. Y bueno, lo estamos logrando, nos estamos organizando, a mi forma de ver, bastante bien, porque somos grupos numerosos en las reuniones y se demoran, hay encuentros, pero por ahora estamos pudiendo llegar a un consenso y eso es muy interesante. Bien, positivo entonces esto de demostrarse organizados y bueno, y tomar determinaciones en conjunto, ¿no? Y no que se puedan fraccionar y esto que plantea el Ministerio de Cultura. Bueno, Guadalupe, seguiremos de cerca, estaremos en contacto para ver cómo continúa esto y bueno, lo bueno que se han organizado estos 50 grupos de actores y actrices, ¿no? Bueno, vamos a seguir de cerca y nos mantendremos en comunicación, Guadalupe. Bien, muchas gracias a ustedes por el espacio y bueno, también los contacto ante cualquier novedad. Bueno. Un abrazo grande y que pasen esta pandemia, esta epidemia con buena energía.